Nos encontramos con Carmina Vesca, la Secretaria de Desarrollo Económico acá del municipio de Santa Rosa. Y obviamente estamos por un tema del prácticamente un relanzamiento del mercado municipal. Contame de qué actividades van a realizar, porque se vienen nuevas actividades. ¿Es así, Carmina? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Sí, estamos con este relanzamiento del mercado que tiene que ver en una primera etapa con el cambio de estación, la primavera, el verano, que es una estación muy beneficiosa para toda la producción hortícola, y eso va a hacer que haya más producción y mayor oferta, por lo tanto que la gente pueda acceder a verduras orgánicas y de calidad a menor precio. Y por el otro lado también con el avance del plan de vacunación y ya con la mayor cantidad de la población vacunada y con el cambio de decretos y de medidas, la incorporación de nuevos puestos y de más productores al mercado que antes por una cuestión de distanciamiento y social y demás no lo veníamos haciendo, tiene que ver con la incorporación de nuevos productores, con chacinados, pastas, dulces, la incorporación también de viveristas de la ciudad que van a estar vendiendo también todo lo que tiene que ver con huertas domiciliarias, plantines, plantas frutales, es decir, todo va a estar orientado en ese sentido y como siempre vamos a mantener todos los puestos tradicionales de los productores de alimentos. Creo que uno de los ejes a destacar es desde que se inició hasta la actualidad hemos logrado mantener estabilidad en los precios y en los productos que se comercializan en el mercado y ese fue el principal objetivo de este mercado, ¿no? Acortar la cadena de comercialización, que los productores puedan ganar más a la hora de vender de manera directa y que la gente en definitiva pueda acceder a alimentos frescos y de calidad a menor costo. Así que en ese sentido estamos apuntalando y relanzando el mercado municipal y además este sábado vamos a tener la presencia de shows musicales, va a estar la Secretaría de Cultura participando en eso, vamos a tener una parte de juegos para niños, con diferentes actividades para que la mañana, además de las compras, sea un paseo y un espacio recreativo que pueda servirle a los vecinos y a las vecinas de Santa Rosa. También van a haber puestos de pymes. Exactamente, este sábado inauguramos también una sección que se llama Punto Pyme. Tiene que ver con la agenda que va a comenzar a poner en marcha a partir de la semana que viene el intendente, que es una recorrida todos los días, un día de la ciudad, un día de la semana, por diferentes pymes de la ciudad que durante la pandemia estuvieron ayudadas y acompañadas tanto por el gobierno provincial como por el gobierno municipal. Y la idea es que ese espacio sea un espacio de visibilización, un espacio de publicidad donde las diferentes pymes de la ciudad de manera rotativa y a requerimiento de ellas puedan exponer sus servicios, ofrecer sus productos y puedan ir visibilizándose también en un espacio donde durante 4 o 5 horas en la mañana, la verdad que transita y pasa mucha gente. Así que bueno, también estamos inaugurando esta sección para que el mercado municipal le sirva a todos los sectores de la economía local. Destacaste el tema de los precios, obviamente hay productos, por ejemplo, como el pan, que se sigue manteniendo 80 pesos, la carne muy barata. Obviamente esto para los vecinos obviamente es necesario para ir a comprar, obviamente a precio mucho más bajo y también con una buena calidad de los productos. Sí, la verdad que los productos proteicos, es decir, carne de vaca, carne de cerdo, pollo, son los productos con mejores precios que tenemos, son los más consumidos a la hora de poner en la balanza qué es lo que más se vende, creo que la proteína para todos los pampeanos y pampeanas es algo fundamental en la alimentación y la verdad que la forma en la que hemos negociado con los productores y hemos conversado la incorporación y las condiciones, es decir, ellos no tienen ningún costo, el mercado es exclusivamente el costo de funcionamiento a cargo del municipio de Santa Rosa y la verdad que para ellos es una boca de expendio más, muy concurrida por cierto, y eso les permite en el volumen mantener los precios, en el volumen de venta, mantener los precios que se han logrado, la verdad que de manera muy exitosa. Yo los estoy invitando hoy a todos los periodistas que están hablando sobre el relanzamiento y más que estamos haciendo nota, a que miren desde que comenzamos en el mercado las placas de difusión de los precios, y la verdad es que no hay variaciones de precios, y ese es mérito de los productores también, que han entendido que este mercado es un espacio beneficioso para ellos, que deben apropiarse, que deben trabajarlo como propio, y la verdad que hay que resaltarlo. También hay un trabajo mancomunado con la Escuela Hortícola Municipal. Sí, correcto. En ese predio funciona atrás lo que es, se conoce como la Escuela Hortícola Municipal, trabajado por la cooperativa del MTE. La verdad que son 5 hectáreas destinadas a la producción hortícola, de la cual se ha avanzado muchísimo también, y el trabajo que se genera allí es trabajo genuino y también tiene que ver un poco con esto, ¿no? Producir, comercializar en el mismo lugar donde se produce y llegar a la mesa de los santarroceños y santarroceñas con productos y alimentos a precios accesibles y de calidad. Sí, sí, y aparte la calidad del tema, por ejemplo, venden productos de la hierba orgánica a un buen precio y además un producto muy bueno, sí. ¿Y algo que quieras decirle a la gente, algo que hay para agregar? Bueno, los invitamos, primero que el mercado es de todos y de todas, que están funcionando las líneas del EMTU, la línea número 4 y la línea número 7, con paradas específicas en el mercado municipal para incorporar y conectar a todos los barrios de la ciudad con el predio. Así que bueno, nada, los invitamos a todos y a todas, es un espacio de la ciudad, es un espacio para que todos se apropien y a pasar una buena mañana, además de hacer las compras, una mañana diferente. Este sábado en el predio que está ubicado frente al aeropuerto, la ruta nacional 35, de 9 a 14 horas. Y además se va a poder escuchar a Sebastián Faca y también ahí van a haber juegos para niños y todos. Va a estar Sebastián Faca también acompañándonos en este relanzamiento, así que los esperamos a ustedes también a recorrer esta mañana del sábado próximo. Muchas gracias.